Universidad presenta Electroshock versión 3.3. Un espacio especializado en música electroindustrial y sus derivados, conducido por Luis Cyberhead. Hola IndustrialHead, bienvenidos al episodio 172 de Electroshock, donde podrás escuchar varios estrenos que teníamos por ahí guardados, como lo más reciente de Douglas McCarthy de Night Serve como solista, lo más nuevo de Vómito Negro, de Lika M y a Combi Christ, a quien le dedicamos esta semana nuestro 3x1 para que no te despegues. Y bueno, esperamos que las dos semanas anteriores hayas disfrutado de los especiales de Frontline Assembly, que son los primeros de una serie de programas de este tipo que tenemos preparados para este año. Por lo pronto, la próxima semana les adelanto que tendremos, con motivo del día próximo, día mundial de la EBM, un especial de EBM clásica de los 80s y los 90s. Y está escuchando, les recuerdo, esto únicamente a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada, transmitiendo en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí y algunas áreas conurbadas, bueno, municipios conurbados, como es el caso de Pozos, Soledad de Graciano Sánchez. Creo que también en Mezquitic se alcanza a escuchar la señal, pero pues si no, pueden hacerlo a través de internet en www.radiouniversidad.uslp.mx. Ahí van a encontrar ustedes la forma de conectarse a la estación en tiempo real, que es la forma en que pueden escuchar el programa de Electroshock y pues obviamente toda la variada barra de programas que les tiene Radio Universidad durante toda la semana. Y que bueno, nosotros estamos únicamente los sábados en punto de las 7 de la noche, hora del centro de México, para que hagan sus cuentas por ahí en otros estados de la República o bien en otros países donde tenemos algunas diferencias de horario. Está Manolito Castillo en los controles técnicos y sin más, para comenzar les presento algo de Battery Cage, un proyecto creado por Tyler Newman, quien es conocido también como la mitad de Informatic junto a David Dean. Esta banda se forma en 1998 y es entonces cuando graban su disco de debut titulado Product. Luego de este disco pasaron 6 años para que editara un segundo, que fue Worldwide Wasteland, debido a los compromisos con Informatic, y tal es el éxito de este disco que reedita en el 2005 su debut y un año más tarde su disco más maduro a la fecha, y que se tituló A Young Person's Guide to Heartbreak. Y finalmente, en el 2008, editan nuevo material, pero solo de manera digital, resultando en el EP Forever Never Ends, que no tuvo mucha difusión, y hasta hoy es el último que ha grabado, y de ahí enseguida escucharás Getting Darker con Battery Cage. Now Enseguida vamos con el primer estreno de esta emisión. Se trata de lo más reciente de los canadienses del IKM, quien nos hizo favor de enviar a nuestro buen amigo Herm, quien funge como vocalista junto a Ricky Steve. Y ya en programas anteriores les habíamos presentado algo de su anterior disco Drift Between, que fue distribuido por Dance Macabre Records, pero en esta ocasión nos entregan un delicioso disco que, como siempre, hacen esa amalgama perfecta de synth pop, post industrial y algo de gótico. El disco se llama The Edge of Reach y desde el año pasado ha estado promocionándolo en varias presentaciones, abriendo para gente como Decoded Feedback, Diorama y The Birthday Massacre, entre otros. Y sin más, aquí está lo nuevo de Delica M. Por cierto, vean el videoclip de este track en YouTube. Esto es Mean Something. Wasted on him. Electroshock versión 3.3. Hace unos instantes, lo más nuevo de Disconnected. Esto fue Yesteryears, el ya cuarto sencillo de su flamante álbum Hotel Existence. Y hace pocas semanas acaba de relanzar el sencillo Justified en una versión remezclada y que espero pronto estarles pasando por aquí en el programa. Y ahora vamos bien rápido con el protagonista de nuestro 3x1 de esta semana y que pues se lo merece y de veras con toda la razón, Combi Christ, ya que acaba de editar hace poco el álbum No Redemption, que es el soundtrack para el videojuego de Devil May Cry. Y pues Combi Christ a muchos les va a sorprender, para quien no haya escuchado aún el disco y apenas en este estreno lo vaya a conocer. No Redemption se ha convertido en, vamos a decir, que el álbum que va a llevar a Combi Christ a terrenos tal vez inexplorados en cierta manera, ya que con No Redemption Combi Christ se convierte en una banda completamente de new metal. Ustedes ahorita lo van a comprobar aquí en esta rola. Tiene un poco todavía de sintetizadores, ondas acá medio tecno, pero el resto del disco está así con todo, o sea, metal a más no poder. Y bueno, felicitaciones para Combi Christ por esta evolución que está teniendo lógica dentro de su carrera, y por eso se merece el 3x1 de esta semana. Enseguida viene Follow the Trail of Blood, que hicieron en colaboración con Brendan Schipati de Bleeding Truth, pero antes vamos a comenzar ya este 3x1 con lo más nuevo de Combi Christ. Esto es No Redemption. Continuamos con este 3x1 de Combi Christ y tendremos ahora un track clave que probablemente fue el inicio de que Combi Christ se volviera hacia el metal. Esto es Follow the Trail of Blood del álbum Making Monsters, una colaboración con Brendan Schipati de Bleeding Truth en las guitarras.

hace unos instantes Combi Christ con Scared, que es una colaboración junto a Wes Borland de Limp Bizkit y grabada exclusivamente para el EP del mismo nombre. La versión original apareció en el disco Tonight We Are All Demons del 2009, y con esto terminamos este bloque triple dedicado a estos noruegos a propósito del lanzamiento de su nuevo disco No Redemption, que les repito es altamente recomendable, y más para toda la gente que está dentro del metal y sobre todo dentro del new metal. Están escuchando esto únicamente a través de Radio Universidad 88.5 frecuencia modulada. Esto es Electroshock, y pueden escucharnos a través de internet también en tiempo real en www.radiouniversidad.uslp.mx. Ahí van a poder encontrar ustedes un reproductor al que simplemente le dan clic y ya están escuchando la estación. Ya no tienen que hacer ningún otro malabar como se hacía anteriormente. Y bueno, el programa también se sube cada semana al blog en www.radiouniversidad.com, electroshockradio.blogspot.com. Ahí todos los martes, miércoles más o menos se está subiendo el programa, y enseguida, bueno, ya viene el siguiente estreno. Rápidamente nos vamos a cargo de unos veteranos. Se trata de Vómito Negro, la legendaria banda de Gene Devo y uno de los pilares de la EBM belga. Luego de su larga ausencia después del álbum Fireball del 2002, regresaron finalmente en el 2010 con el disco Skull and Bones, que les programamos ya también aquí en Electroshock. A este le siguió el EP Slave Nation en el 2011, y recientemente nos sorprende este año con su más nuevo álbum Fall of an Empire, el cual continúa la línea clásica de la banda con algunos toques de actualidad. Y de ahí te dejo con el segundo sencillo hasta ahora de esta nueva producción. Esto es Emerging Souls con Vómito Negro en Electroshock. Electroshock. Acaban de escuchar a God Module con Doppelganger de su álbum Seance del 2011, y en noticias recientes de este proyecto, Metropolis Records acaba de reeditarles el disco Empath 2.0, y en un par de semanas edita también en un solo disco los clásicos EPs Perception y Victims Among Us bajo el nombre de Psychic Surgery. Y siguiendo con artistas legendarios, Douglas McCarthy, líder de los míticos Night Serap, luego de una serie de EPs como solista que venía sacando a principios del 2012, por fin lanzó su debut Kill Your Friends a través de Pylon Records, quienes por cierto recientemente reeditaron en vinil de edición limitada el legendario debut de Night Serap, Basic Pain Procedure. Pero volviendo a Douglas, aquí los dejo con el nuevo sencillo del álbum, esto es Move On. ¡Gracias! I'm dying. A world. Unos instantes, Robotico Rejecto con algo de su espectacular regreso a la escena luego de largos 22 años de ausencia. Esto fue Crying del disco Corporate Power y de el 2012, y con ello nos despedimos esta semana. No olviden que en el episodio 173 viene un especial dedicado a la escena EBM 80s y 90s con motivo de el Día Mundial de la EBM, esto la próxima semana para que no se lo vayan a perder. Y pues por lo pronto me despido de todos ustedes agradeciendo el favor de su atención. Le mando también un saludo y un beso a mi esposa Cassandra Cárdenas y a mi hijo Brontis, que los amo, y bueno, pues espérenos la próxima semana con más de lo mejor de la música electroindustrial y derivados, únicamente aquí a través de Radio Universidad en Electroshock. Radio Universidad presentó Electroshock versión 3.3, producción y locución por Luis Iberger, música de rúbricas Inicio, Cell Dweller, First Person Shooter, cortesía de Pix Music, y D-Sector, Conquest and Liberty, cortesía de Cop International. Salida, Cell Dweller, Solid State Playmate, cortesía de Pix Music. Electroshock es un programa de Underground Producciones para Radio Universidad, todos los derechos reservados. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.